Bogotá. Estás escuchando Te Doy Una Canción. Este programa se manufactura los lunes a las 22 por FM de la calle. El 87.9 de Bahía Blanca. Pero ya empezamos a molestar. En distintos lugares del país. Por ejemplo, estamos sonando en Rosario. Del calor de amor es para dar. FM La Hormiga 104.3. Dominante, intrépido, intruso. Radio Comunitaria. No se sabe cuándo él va a entrar. Biblioteca Popular Pocho Leprati. Domingos. 16 horas. Mírenlo. Rosario. La Hormiga. 104.3. También estamos sonando en Río Grande. Le mandamos un abrazo a Beto por Aire Libre 96.3. Radio de las Culturas, FM 101.9 de Villa General Belgrano. Salimos los domingos cuando cae la tarde en las sierras. También mandamos un abrazo por allí los días sábados, el horario a partir de las 23, LRN 831, Radio Leones, FM 107.7. Un abrazo a Jorge Pandolfi. Esto es Te Doy Una Canción. Yo no sabía que no tenerte podía ser dulce como nombrarte para que vengas, aunque no vengas y no haya sino tu ausencia, tan dura como el golpe que me di en la cara pensando en vos. Poco se sabe. Juan Gelman.

que se amontona en la noche. Ay, amor, que y en toda el alma hay una sola fiesta, tú lo sabrás. Amor, sombra florida, sueño de aroma y luego, nada. Andrajos, rencor, filosofía. Roto en tu espejo tu mejor idilio. Y vuelto ya de espaldas a la vida, ha de ser tu oración de la mañana. Para ser ahorcado, hermoso día. Arte poética. Machado. Cuando en las noches largas esperanza miente, cuando la angustia es fuerte, sufres, te mueres, cuando a la puerta triste cuando cuando se acaba el sueño. No se sabe si invento, si recuerdo o fantasía. No se sabe si anhelo, pasado o una excusa frente al vacío. No se sabe si martes u otro día. No se sabe a ciencia cierta si fue cierta o si fue ciencia. No se sabe, por sobre todo, no se sabe. Se lame, se huele, se llora, se ríe, se enreda. Pero eso sí, no se sabe. Amor a La Habana, amor. esconde de la boca, ya tu nombre, mi orgullo que se diluye en las aguas de tu ron y me ahoga la nostalgia de tu Caribe más, de tu sol comiso. Voy flotando, divagando como un enfermo, rebotando sobre la grieta de tu soledad. Y mi marcha atrás, voy a meterme entre tus manos, voy a hundirme hasta el fondo en el sabor de tu humedad. Sonriendo, viviendo mi suerte, pasando sobre historias que no duermen, sobre heridas que no suelen. Fumándome el tiempo, bebiendo el momento. ¿Me entiendes, men? Compréndeme bien. Abre la teja de la casa, no sé la ventana. Escuchamos a Jorge Drexler en la apertura de este tercer bloque, Aca Seca Trío, canción de Las Cantinas de Valladares, La Triple Nelson, Hoy Te Vi, de Eduardo Mateo, y Los de Abajo, Esto No Es Una Elegía, de Silvio Rodríguez. Atención, atención, que la semana que viene empezamos a incorporar colaboraciones. Nos han escrito oyentes de Te Doy Una Canción, sugiriendo poemas, sugiriendo canciones para compartir con ustedes. Te Doy Una Canción es nuestro sitio en la web en Facebook. Es Te Doy Una Canción, así nomás, Te Doy Una Canción radio.blogspot.com es nuestro sitio en la web en general. Te Doy Una Canción radio.blogspot.com. Allí subimos todos los programas mañana a media mañana, cerca del mediodía. Quédate, todavía queda un rato más.